Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Y bien, arrancamos esta edición de Tradición Musical este viernes, viernes 28 de agosto. Se acaba la semana y se acaba el mes, pero se acaba la semana, eso sí es una verdad. Estamos ya en este viernes, viernes chévere, seguramente algunas actividades previstas para este sábado y domingo. Nosotros para hoy, en estos 60 minutos, les tendremos algunos informativos, ¿no? Les vamos a contar sobre qué es lo que nos va a presentar la ciudad, esto en el segmento En la Ciudad. Hay por ahí un circo del Aragán, hay un encuentro con las parroquias, en fin, eso les vamos a contar más adelante en el segmento En la Ciudad. También estaremos, esperamos ya la presencia del cantautor Wilson David Echeverría, con quien hablaremos un poco sobre su trayectoria y también su música, ¿no? Nos va a venir a promocionar unos dos temas que se titulan Dime Tú y Soy. Esperamos que ya nos acompañe en unos minutos, pero en la segunda parte del programa, en los segundos 30 minutos, ya tenemos confirmada la presencia de Ana María Sosa. Ella es vocera de la Fundación Sueño de Dios. Vamos a hablar con ella sobre un trabajo que se va a realizar mañana aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata un evento de solidaridad, ¿no? Se trata de un evento para recolectar fondos para un proyecto denominado La Casa de la Dulce Espera. Así que no se lo pueden perder. Esto después de los primeros 30 minutos, a las 15 de la tarde y 35 minutos estaremos ya con Ana María Sosa, vocera de la Fundación Sueño de Dios. Nosotros les deseamos que tengan una excelente tarde, que estén pasándole súper bien en este ya antesala de fin de semana. Se viene el sábado, el domingo y ya se vienen las clases, ¿no? Así que si tienen la oportunidad para salir este fin de semana con sus hijos, con sus primos, con sus sobrinos, vayan, salgan, que ya se vienen las jornadas académicas y seguramente que ya no tendrán tiempo suficiente, ¿no? Así que bueno, con eso nosotros arrancamos. Nos vamos con música y vamos a arrancar con Pink Martini. Este tema se llama ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué. a pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, ya tenemos aquí en nuestros estudios la presencia del cantautor Wilson David Echeverría Pesantes, ¿no? Hablábamos sobre la presencia de él aquí en los titulares de Tradición Musical, pero bueno, ya lo tenemos aquí en los estudios. Vamos a conversar sobre su trayectoria musical, sobre lo que nos trae acá a los estudios. Miren, nos acaban de traer aquí, imagino que calientito, ¿no? Calientito. Un disco que se titula Soy, y está compuesto por unos 10 temas. Pero un poco la gira de medios que usted está realizando es para promocionar Dime Tú y el tema Soy, ¿verdad? Exactamente, sí. Vamos a hablar un poquito con usted en estos aproximadamente unos 10, 12 minutos sobre su trayectoria musical. Usted nace en Machala, en Pasaje, Machala. En Pasaje, sí. Allá en 1966, ¿no? Ajá, sí. ¿Y desde qué año empezó haciendo música? ¿Cuál fue su inquietud que le conectó a la música? La música ha estado, y bueno, primeramente muchas gracias, buenas tardes por esa apertura, por ese espacio que nos permiten a los artistas expresarnos y promocionar nuestro material. Bueno, como se lo ha dicho, soy de la provincia del Oro, ¿ya? Y desde muy pequeño la música estaba ya en abundancia por parte de papá y mamá. Entonces hay una actividad musical muy buena. Así que desde pequeño, cantando de una u otra forma. Y de allí, ya a la edad de unos 15, 16 años, al conservatorio. Así que en el Conservatorio Nacional Machala me inicié, luego seguí aquí en Quito. Hay algunos, he seguido seminarios, cursos, talleres, me gradué en un instituto de música y luego seguí pedagogía musical, así que soy pedagogo musical. O sea que como profesor sabe de la teoría y de la práctica, sí, ¿no? Sí, bastante. La mayoría de mi trayectoria he unido las dos cosas, siempre la parte pedagógica, la parte docente, con la parte artística. Las dos cosas han estado siempre de la mano. Usted tiene 5 producciones discográficas. Esta es mi quinta producción. Esta es la quinta, ¿no? Sí. Se titula Soy. Soy. La primera, ¿en qué año apareció? ¿Cuáles fueron los temas que lo compuso? Cuando habían los cassettes. Ya. O sea, el primero fue con cassette. Sí. Hice producciones con música cristiana. Ya. Hice una producción con música cívica. ¿Ya? En la provincia del Oro. Hice una producción con música del recuerdo, ¿ya? Dos producciones con música del recuerdo, con música romántica, con música de boleros, valses, baladas, etcétera. Pero ahora dije, no, esta es ahora ya el tiempo de que salga totalmente lo mío, lo propio, lo inédito. Algo que usted, cuando usted dice lo inédito, lo mío, lo propio... Es decir, que aquí podemos encontrar la esencia de Wilson David. Exacto. Sin nada, sin ninguna otra influencia. Exacto. Y sabes que por eso se titula Soy. Porque este disco, al tener una canción que se llama Soy, y al ponerle como un título especial a toda la producción, describe cómo soy yo en muchas de mis facetas. Por la variedad de géneros que hay en la producción. Y además son 7 canciones y son 3 poemas. Aquí lo tenemos. Musicalizados igualmente con mano, puño y letra mía. Los 3 últimos poemas. Los 3 últimos son igual sus composiciones, sí, ¿no? Sí, sí. Todito eso. Vamos, ahorita vamos a hacer una pausa. Nos vamos, claro, a ir a escuchar la canción de este disco que se titula Soy, Soy. Y que le da nombre, ¿no? Exacto. Al disco, y también es una representación suya. Y luego estaremos hablando sobre su trayectoria y también su criterio sobre la música ecuatoriana. Perfecto. Nos vamos con este tema. Con verdes praderas y un canto del sol. Teníamos este tema, Soy, que da el nombre a este álbum, y está como un caracterizado como un son orense, ¿no? Wilson, tú aquí en esta canción escuchamos tu voz, por supuesto, sí, pero también escuchamos muchos instrumentos ahí. No sé si tú también estás ahí detrás de una guitarra, detrás de un bajo. Claro, no sé, ¿qué estás tocando ahí? Los instrumentos que toco son la guitarra y el piano. La guitarra y el piano, sí, ya. Sí, ajá. Sí, sí. Aquí, pues, ahí había un solo de guitarra eléctrica. ¿Tú estás ahí? No. Ahí sí ya, solamente en la parte de acompañamiento hago yo, pero tuve la colaboración, el trabajo de buenos músicos. Ahí está un excelente amigo, Mauricio Salgado, en la guitarra eléctrica. Están un amigo en las trompetas. Uh-huh. Hay el baterista, hay percusionista. Le contabas como 7 músicos. Sí, no, 7 a 8 músicos. Hay coros, escuchaban. Ajá, los coros. Exactamente. Sí. Tenemos allí el trabajo de un trabajo profesional de un buen número de músicos trabajando. No, y claro, en realidad sí se siente, ¿no? La calidad, la música, incluso, claro, también la letra, ¿no? Claro, como dice acá, exacto. Soy. Es un poema. Uh-huh. Que le puse música, así que habla de mi tierra y habla de mi provincia y de mi país. Este tema, ¿existe algún contexto específico cuando empezaste a escribir la canción, la letra? El momento en que yo escribí esta canción, recuerdo que estaba en Galápagos. Sí. Estaba en Galápagos en una temporada. Uh-huh. Y al ver la naturaleza, al ver cómo la gente muchas veces, los turistas aprecian lo que uno a veces no lo ve. O sea, me empezó a alimentar eso, ¿no? Me empezó a alimentar y a inspirarme. Entonces, ahí compuse, ahí comencé a escribir, a ponerle la música. Ha tomado tiempo, eso es hace unos 10 años más también. Entonces, de pronto ya dije, no, a esto hay que darle una forma definitiva y este es el resultado. Este resultado, que ya lo tenemos aquí en los estudios y que seguramente ya los vamos a estar programando. Por favor. Tenemos aquí nuestros espacios de tanda musical ecuatoriana y también en diferentes lugares los vamos a estar difundiendo. ¿Con cuántos tropiezos encontró este trabajo para realizarse? Porque eso imagino que es obvio. Sí. Es innegable, no hay como dudarlo, pero ¿sabes qué? Los tropiezos sirven para saltarlos. Ya, ajá. Ya. Los obstáculos sirven para uno avanzar. Y es verdad, la parte, como todo el mundo sabe, la parte económica es un obstáculo. Uh-huh. Que tuve que sortearlo y tuve que ir planificando. Este trabajo me tomó un año. ¿Un año? Un año. ¿Ya? Un año así, calendario, un año. Pero un año ya con hechas las notas. Solamente, exacto, o sea, desde que me senté con el productor, con ajá, el periodista, y a decir, ya, vamos a trabajar. Tenemos esto. Exacto, ¿no? Exacto, al año. Entonces, sí, toma su tiempo, por la parte de, ya te digo, por la parte a veces económica, por la parte también del tiempo de los músicos, que a veces no pueden. Ok, todo toma. Y una vez que ya está el producto, viene la parte fuerte, y ustedes deben saber, ¿no? Y yo agradezco, y siempre digo yo, agradezco a los medios que están abriendo las puertas, porque la gran mayoría no lo hace. Y yo sí digo que es necesario que las personas que están detrás de los medios tengan la visión y tengan el criterio para escuchar. Y entonces ahí pueden dar una opinión en base a escuchar, Si escuchan, chévere. Entonces, allá, esto tiene calidad, tiene música, tiene letra, excelente, vamos adelante. Uh-huh. Entonces me he topado con, y hasta el día, hasta hoy, me topo con medios que ni siquiera se toman la molestia de escucharlo. Y hay el prejuicio todavía de que lo nuestro no tiene calidad, y eso, contra eso estoy luchando. Qué pena que todavía tengamos esos problemas de los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí. Nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos los micrófonos abiertos y, por supuesto, lindo, para todos los artistas ecuatorianos, ¿no? Vamos a escucharnos, vamos a escuchar el tema Dime Tú. Esto está en reggae, cumbia pop, ¿no? Exacto. Vamos con una fusión bien rica. Nos vamos a ir con este tema y luego estaremos regresando con nuestro invitado de la tarde. ¿Qué sufre hoy mi corazón? Dime tú, si algún día acabará el dolor. Pasan los días y esta agonía aún crece más. Lentas las noches y este reproche aún está. Dime tú, si tu adiós fue una solución. Dime tú, nuestro amor si tiene salvación. Fue este falso orgullo que nunca me dejó ver. Lágrimas en tus ojos y en tu querer. Si tú regresas calmará este mal. Si tú regresas mi alma vivirá. Yo aquí espero pronto tú volverás. Yo desespero en esta soledad. Si tú regresas calmará este mal. Si tú regresas mi alma vivirá. Yo aquí espero pronto tú volverás. Yo desespero en esta soledad. Tardará mi amor en sanar la cruel herida de tu adiós. Una y mil noches pienso en el día en que volverás para aliviar de mi alma este penar. Si tú regresas calmará este mal. Si tú regresas mi alma vivirá. Yo aquí espero pronto tú volverás. Yo desespero en esta soledad. Si tú regresas calmará este mal. Si tú regresas mi alma vivirá. Yo aquí espero pronto tú volverás. Yo desespero en esta soledad. Dime tú, ¿por qué sufre hoy mi corazón? Dime tú, si algún día acabará el dolor. Dime tú, si tu adiós fue una solución. Dime tú, nuestro amor si tiene salvación. Dime tú, dime tú. Ahí está. ¿Ustedes sabían que se puede unir el reggae, la cumbia y el pop en una sola canción? Bueno, claro que sí. Teníamos este tema, Dime Tú, junto al invitado de hoy, ¿no? Wilson David Echeverría, un cantautor que nos está presentando su disco Soy. Nosotros ya lo tenemos acá y lo vamos a estar programando más adelante. Quisiera hablar sobre ya el lanzamiento oficial, ¿no? Hoy nos estás haciendo esta gira por los medios, estarás en otros lugares también, pero va a haber un lanzamiento oficial de este disco, imagino con concierto en vivo. Sí, sí, sí. Hace unas 3 semanas hubo un pre-lanzamiento en mi ciudad, en Machala, con el con el apoyo de la Casa de la Cultura, vale mencionarlo. Uh-huh. Y pues estoy planificando para que en octubre hacerlo aquí en Quito. Así que a través de las redes voy a estar mencionando, todavía no tengo lugar, uh-huh, pero ya estoy planificando el programa en sí para hacer el lanzamiento oficial con, y por favor nos acompañan, por supuesto, en ese día, porque va a ser, además de esto, vamos a hacer alguna especie de un programa bien bonito con invitados especiales, con cantantes, con amigos que apoyan el arte. Vamos a hacerlo, así que estén pendientes de las redes. Si ustedes también encuentren, estén pendientes, ¿no?, enganchados con Wilson David Echeverría. Me imagino ese día estarán también ya a la venta, se saldrá a la venta de manera oficial el disco. Sí, sí, sí. Oye, ya. ¿Actualmente ya se lo puede encontrar en algún lugar? Sí, se dirigen a mi correo, a mis redes, pueden tranquilamente llamarme, por favor, al 0984-436-940. 0992-389103. En el caso del correo electrónico, wilsondavidec@gmail.com. Y en el Facebook me encuentran como Wilson David Echeverría. Wilson David Echeverría, el Twitter Facebook también. Lo más sencillo parece, sí, ¿no? Wilson David Echeverría. Ahí tendríamos el contacto para adquirir este disco, ¿no? Sí, sí. Como les contábamos, está compuesto por 7 temas musicales y 3 poemas, musicalizados los 3 poemas, ajá, ¿no? Me estabas comentando también que querías hacer, entregar un regalo a nuestros oyentes, ¿no? Claro. Tú tienes una academia de música. Exactamente, se llama Musicasa. Musicasa es una productora como también una academia de música. Uh-huh. Entonces, estamos ubicados en la isla Isabela y Floreana, sector de la ciudad de la Jipijapa, a una cuadra de la Plaza de Toros hacia el sur. Estamos allí y a través pues de los micrófonos de la radiodifusora de la Casa de la Cultura y el programa de ustedes, ¿no es cierto? Queremos regalar 3 cursos, sea esto en piano, violín o guitarra. Miren ustedes, qué lindo, así un, ¿ya?, regalo no se lo encuentran nomás. Si es que ustedes llaman aquí o a la radio o llaman a mi celular, a mi teléfono o al Facebook, los que primero se me den los datos, ellos ganarán. Niños desde los 6 años de edad hasta adultos, no hay problema. Sea en violín, sea en piano o sea en guitarra. Un curso totalmente gratuito a nombre de Tradición Musical. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo regalo que nos deja Cano! Ya lo saben, pueden comunicarse al 2220-966 o a su vez al número celular 0984-436-940. Ya nos entendremos este regalo. Nosotros vamos cerrando esta entrevista. Le agradecemos a Wilson David por su compañía. Y le cerramos con esta bachata, ¿no? Esta bachata que es parte de este disco Soy y se titula Nocturno. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Bendiciones. Saludos. Te invito para que vengas conmigo esta noche. Y bailemos al compás de un derroche. Dejaremos que la luna nos observe quieta y que el viento suave cruce nuestra puerta. Dejemos los murmullos que esta vez se agite. Pidamos al silencio que esta vez nos grite. Vemos las veces.

desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Estoy contenta, a pesar de tener... Con todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Muy bien, amigos, nosotros les habíamos prometido una segunda entrevista para este viernes, ¿no? Y bueno, ya nos acompaña aquí en los estudios Ana María Sosa, ella es vocera de la Fundación Sueño de Dios. Vamos a hablar sobre un evento que se va a realizar este sábado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal si arrancamos conociendo un poco sobre este encuentro, me parece que es, ¿no? Encuentro con Eduardo Verástegui, aquí en el Teatro Nacional. ¿Qué es lo que se va a ofrecer en esta jornada y cuál es el fin? Así es. Bueno, nosotros tenemos la presencia, como Fundación Sueño de Dios, vamos a tener la presencia de Eduardo Verástegui con nosotros en la Casa de la Cultura este sábado a las 5 de la tarde, en el Teatro Nacional, pues. Uh-huh. Donde él nos brindará una interesantísima conferencia y adicional a esto también él como actor y productor, porque es un actor y productor de Hollywood, es mexicano, de hecho, y él nos viene a estrenar y a promocionar su película El Gran Pequeño Little Boy en inglés, que es una película que ha tocado muchísimos corazones a nivel mundial ya, y que ha llegado súper lejos y estamos contentos de poder tener la presencia de él como actor y productor de la película y que nos presente esta película con un mensaje enorme, un mensaje muy positivo, muy bonito, muy familiar, de muchos valores y que aparte de todo esto, que se haya sumado a este sueño que todos tenemos en la fundación, ¿no? Sueño de Dios, porque él nos va a ayudar en esta jornada, como lo mencionas, a recaudar fondos para la construcción de la Casa de la Dulce Espera, que es el proyecto, digamos, base, ¿no?, matriz de la Fundación Sueño de Dios. Esta casa es una casa de acogida para madres abandonadas embarazadas. Y está destinada, pues, obviamente, a acogerlas con todo el cariño, ¿no? Sobre la fundación, ¿hace cuánto tiempo existe Sueño de Dios? Sueño de Dios tiene ya 12 años. Hemos venido realizando distintas actividades para este fin justamente y dentro de eso también otras actividades como para ayudar a la juventud, ayudar a los niños. Sin embargo, como mencionaba, esta es nuestro proyecto madre, ¿no?, y nuestro gran sueño y estamos súper contentos porque hoy por hoy ya contamos con el terreno, es en PIFO, tenemos ya todo lo estructurado, ¿no? Digamos, tenemos ya lo que es planos y todo el estudio, obviamente, ¿no? Porque la Casa de la Dulce Espera es un proyecto que ya se ha implementado en otros lugares. Y pues estamos súper contentos. ¿De la fundación mismo? No. Son proyectos, digamos, de otras fundaciones y en otros países. O sea, con similares intenciones, digamos. Con similares intenciones, justamente. Ya. Y bueno, ustedes, más o menos, ¿cuál es la expectativa que esperan del público? Imagino llenar el aforo, pero además de eso también ser parte de este encuentro, ¿no? Sí, y además que más allá de llenar el aforo, queremos gente que se comprometa con nosotros, que conozca esta obra y que se una. El lema de todo esto se llama Únete a este sueño. Estamos en la página de Facebook como Únete a este sueño y también como página, el link, ¿no?, de la página es www.uneteaestesueno.com. Les convocamos a todos que se unan en la página de Facebook. Ahí tienen más información. Las entradas para esta jornada están a la venta tanto en susurros.com, triplesusurros.com, librerías espirituales, librerías cristianas y también Radio María, donde se están, son distintos puntos, ¿no? También ¿Y en la tarde se podrá adquirir ahí mismo las entradas a la puerta del teatro? Es posible que sí. Esperamos que ya antes de eso estemos con el aforo completo, ¿no? Porque el evento tiene previsto arrancar a las 5 de la tarde, 5 en punto vamos a estar, así es que les esperamos a todos ahí, que estén con nosotros en este gran evento, porque como les digo, este señor Eduardo Verástegui tiene una conferencia espectacular, un mensaje espectacular en su película, y adicional a esto, imagínate lo que es poder ayudar y aportar a nuestra sociedad, ¿no? O sea, llegar a más lejos es una necesidad que tenemos en el país. Es sumamente necesario, hay muchas mujeres abandonadas, embarazadas, que hoy por hoy no tienen a dónde ir. Más o menos, ¿ustedes tienen datos estadísticos sobre el número de la población vulnerable a la cual ustedes quieren atender? Sí, hemos tenido datos estadísticos y en base a eso hemos ido nosotros planificando esta gran meta, ¿no? Lamentablemente, el Ecuador es uno de los primeros países con embarazo adolescente no planificado. Sí. Es realmente una necesidad, porque ¿qué haces con esas chicas, con esas madres, ¿no? Que están allá afuera, que necesitan ayuda. La Casa de la Dulce Espera tiene como meta no solamente darle un techo y un plato de comida, sino también darle capacitaciones para que el día de mañana, cuando salga de la casa, esté preparada. Porque eso realmente es una solución completa. O sea, el día de mañana sale y que tenga herramientas como para poder trabajar, ¿sí? Sea autosustentable, va a tener también terapias psicológicas, dependiendo obviamente del caso. Pero es un gran equipo. La Casa de la Dulce Espera tiene muchos voluntarios, los cuales se están uniendo, y que nos gusta muchísimo, porque a partir de la promoción de este evento con Eduardo Verástegui, mucha gente se está sumando y te dice, oye, yo tengo tal cosa, yo te voy a donar esto, la ropa, te dono materiales de construcción, alimentos, yo puedo ser voluntario. Entonces nos encanta, porque esto nos está uniendo, ¿no? Y es lindo ver la iniciativa de la gente. Muy bien, en realidad vale la pena tener este diálogo, ¿no? Saber lo que se está tejiendo aquí en la ciudad de la mano de la Fundación Sueño de Dios. En torno a lo que tú señalabas, que es más bien esta casa de la Dulce Espera, busca generar un proceso, ¿no?, en el cual acogerán a las mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad y luego también tratarán de hacer una reinserción en la sociedad, ¿no? Exacto, esa es la palabra, es una reinserción, porque no habría realmente una solución en la sociedad si tú le acoges y el día de mañana pues dices, bueno, ya nació, y después de 18 meses del parto decirle, bueno, gracias por venir, ¿no? No solamente es eso, es darle una solución integral al asunto, porque son madres que, si bien es cierto, de inicio están abandonadas y que necesitan pues una solución en ese momento, al instante, donde tú el día de mañana le puedas ir tratando, dependiendo de su caso, cómo la tratas, cómo cuál es su particularidad. Y pues el día de mañana también estamos haciendo alianzas estratégicas. Lo estamos logrando con empresas, para que estas empresas nos den tanto capacitaciones como también tengan un compromiso social con esta casa, para que también puedan acogerlas en un empleo. Ah, esa es la idea, ¿no? Esa es nuestra meta, porque de esa manera vas a poder tener una madre estable, no solamente económicamente, ¿no?, sino también psicológicamente, emocionalmente. Entonces ahí estamos trabajando muy duro para esto, y esperamos que todos se unan este sábado 29 con Eduardo Verástegui. Miren ustedes qué cosas lindas que suceden en nuestra ciudad. Nosotros les recordamos, ¿no?, esto va a ser desde las 17 horas, ¿no? Así a las 5 es. De la tarde aquí en el Teatro 5 Nacional. 5 de la tarde con Eduardo Verástegui, no se pueden perder. El costo para la entrada general va a ser de $20 y platea $25. También hay otro tipo de actividades, ¿no es cierto? Así es súper divertido, porque vamos a tener la exposición de Eduardo Verástegui, es su conferencia como actor y productor de la película, y también la presentación de su película, como les digo, es un gran estreno aquí en el Ecuador y a nivel mundial también. Y adicionalmente a esto, ese mismo día vamos a tener una cena exclusiva con él. Se están terminando los cupos, por cierto. Esto tiene un aporte de $150. Todo es destinado, todo a este absolutamente trabajo, a este proyecto. Es destinado al proyecto La Casa de la Dulce Espera. Y pues tendrán la dicha de poder compartir una cena exclusiva con él. Ahí, como les digo, cupo limitado y ya estamos cerrando eso. También vamos a tener ese mismo día una base de donación por $50 y las 20 donaciones más altas serán las afortunados y afortunadas de llevarse una foto personal con Eduardo Verástegui. Muy bien, miren esto, está bastante completo este combo, este encuentro, ¿no? Con Eduardo Verástegui aquí en el Ecuador, ¿no? Nosotros cerramos esta entrevista, agradecemos a Ana María Sosa, vocera de la Fundación Sueño de Dios. Nos vamos a escuchar un tema musical para esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también. Si Dios cancela primaveras y nieve en la Quisqueya, cuando se funda mi estrella y el diablo entre a una iglesia, si es que llega ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que sea el viento, en nuestro amor hay turbulencia, pero huele a sereno, y si acaso me equivoco y muere en el intento, revísate, eso no es normal. No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, te repito, no es normal. Porque fui el primero en ti, morena, y tú eras mi doncella. Dos montañas no se juntan, pero tú y yo sí, mi reina. Y no pierdo la esperanza que esta tormenta pasará. Que no ves que sigo viviendo, no es asunto de tanta gravedad. Tú y yo no nos podemos separar, por un desliz esto no puede terminar. No es normal si tú no estás conmigo, que nuestro idilio llegue a su final. No es normal si tú no estás conmigo, que tú duermas con otro y yo te tenga que besar. No es normal si tú no estás conmigo. Tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bueno, pues, ¿qué nos dice esta ciudad a estas horas? Bueno, hay algunas cosas muy puntuales. Miren, este viernes y sábado, en el edificio Hispade, ubicado en la avenida Patria y Ulpiano Páez, se presenta la obra El Circo del Arragán, que nos presenta el grupo de teatro Cronopio, ¿no? Esto va a ser en la sala Espacio Vacío, Que les repito, va a ser en la Avenida Patria y Ulpiano Páez, edificio ISPADE, primera planta. La función son solo el viernes y el sábado a las 19 horas. El costo general es $7 y preferencial $5. También adicional les cuento que ya en este sábado en la Concha Acústica se realiza un concierto que une sobre el mismo escenario el rock, el rap y el reggae. Esto es parte del Ser Festival y a su vez este festival es parte del Verano de las Artes en Quito, que con estas actividades están cerrando este verano, ¿no?, del 2015. También les comento que del 28 al 30 de agosto a las 12 horas en el Parque Bicentenario se está desarrollando el Quito Raimi. Este evento reúne varias bandas musicales del país. Además habrá una feria de arte y trueque, ¿no? No se lo pueden perder, así que asistan, vayan. También la próxima semana en esta misma semana, ya desde esta semana se encuentra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra fotográfica Habitáculos Visuales. Eso está en la sala Osvaldo Kickman y Osvaldo Guayasamín. También tenemos en la misma planta, solo que en la sala Víctor Mideros, una exposición de rostro contemporáneo fotográfico. Vayan, asistan, se van a llevar una gran sorpresa, trabajos de alta calidad. En el caso de la obra Habitáculos Visuales, todas las fotografías son del arquitecto Raúl Yepes Collantes, mientras lo que encontramos en la sala Víctor Mideros es una colección colectiva de varios fotógrafos nacionales e internacionales. La entrada a estos dos lugares es completamente libre y se encontrarán a unas 2 o 3 semanas en dichos espacios, ¿no? No se lo pueden perder toda esta oferta cultural que se genera aquí en la capital de los ecuatorianos. Nos vamos con un tema musical y luego estaremos cerrando esta edición de Tradición Musical de este viernes. No voy a callar una vez más si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies, estoy alta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir y sin despedir, es hora de acabar con esta tortura. Fuego fatal que me quema el alma. Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo. Piel de metal, ya no me haces falta. Quiero tus migajas. Quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo se van a separar. Yo ya estoy cansada de esperar que tú cambies, estoy muy muy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir y sin despedir, es hora de acabar con esta tortura. Fuego fatal que me quema el alma. Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo. Piel de metal. ciertamente nosotros ya nos vamos, se acaba el tiempo, nos tenemos que despedir. En realidad ha sido una jornada con muchas voces, ¿no? Teníamos la presencia de Wilson David, este cantautor, y luego teníamos ya la presencia de Ana María Sosa, ¿no? Compartiendo las inquietudes que se generan aquí en la ciudad desde el ámbito social y desde el ámbito artístico. Nosotros por hoy cerramos esta edición, les deseamos que tengan un excelente fin de semana, que pasen con sus seres queridos, se cuiden mucho, por supuesto, porque nosotros nos volvemos a encontrar este lunes a las 15 horas. Agradecemos a Daniel Castellanos desde la cabina máster y acá en la conducción Darío Males les envía un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.